Es una pensión vitalicia y es una reparación histórica, por eso le pusimos ese nombre, respecto de nuestros excombatientes de Malvinas en la ciudad de Viedma. En el último tiempo, en el último periodo, se ha mejorado muchísimo las condiciones de, bueno, tanto en lo que respecta al tema de pensiones, que han logrado unos montos muy superiores a los que se venían pagando en la nacional, por ejemplo, también en la provincial, y también otro tipo de beneficios como preferencias respecto de viviendas o cuestiones que no tienen que ver específicamente con una retribución en dinero, pero que sí tienen que ver todas y más allá del dinero que represente en un reconocimiento a la tarea, digamos, que estos excombatientes llevaron adelante en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, el caso del proyecto de Viedma se equipara a la categoría más baja de un sueldo básico de un empleado municipal, lo que representa para fin de año unos 1.500 pesos por cada excombatiente viedmense, y que se irá modificando a medida que se modifique el sueldo de los empleados municipales. Pero trabajándolo con una de las personas que está dentro de este grupo, que es Jorge Torres, Sí. un héroe de Malvina, bueno, la idea era también que, por un lado, el municipio de Viedma pudiera pagarlo, pero por otro lado, en realidad, más allá del dinero, era que la ciudadanía de Viedma pueda expresar su gratitud, su reconocimiento, a través de, en este caso, una pensión que le vamos a otorgar a todos aquellos excombatientes de Malvinas nacidos en Viedma o que tengan una cierta cantidad de años de residencia en nuestra ciudad. En el caso en esas condiciones, ¿cuántas personas hay? Y alrededor de una docena más o menos de personas que están en esas condiciones, y la idea del proyecto es que esto no se modifique, es decir, que haya una previsibilidad también por parte de presupuestaria, por parte del municipio, entonces que sepamos que el requisito de la cantidad de años, que son 5 años de residencia en Viedma, es hasta el momento en que se sanciona la ordenanza, ¿no? Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo Municipal lo primero que va a tener que hacer es el armado del registro de excombatientes de Viedma. Lo importante de que este proyecto haya tenido que vaya a pasar a la sesión, que seguramente será apoyado por todos, porque tuvo este dictamen favorable por unanimidad en la comisión y además vino con el visto bueno de parte del Poder Ejecutivo Municipal, es que ya se pueda incorporar al presupuesto 2016, cosa que si seguíamos posponiendo el tratamiento, por ahí iba a quedar recién para otro año. Está bien.